Ante todo, agradecerles la presencia y participación en esta conferencia de prensa en la que se leyó el documento elaborado por el Acuerdo de Seguridad Democrática y decirles que en nombre de la Comisión por la Memoria, que es un espacio muy plural, un espacio en el que integran a la Comisión referentes de derechos humanos, compañeros del ámbito sindical, referentes de distintos credos religiosos, gente del arte, de la cultura, etc. Tenemos en la Comisión este compromiso ineludible de trabajar en esta posibilidad del Acuerdo de Seguridad Democrática y tuvimos la oportunidad de hacerlo juntamente con este organismo de excelencia que es el CELS y que viene trabajando desde hace largos años en estas temáticas. Y así se generó este acuerdo de seguridad democrática hace ya un par de años y que tuvo esa presentación multitudinaria por la variedad de referentes políticos muy plurales también del campo de la política argentina en el Congreso Nacional, en el Salón de los Pasos Perdidos, el 29 de diciembre del año 2009. Y esto también se replicó luego en esta provincia de Buenos Aires, en el pasaje de Alto Rocha, a mediados del año pasado, también con concurrencia y participación y firma del documento por parte de políticos tanto del ámbito nacional como de la provincia de Buenos Aires. Organismos gremiales, movimientos sociales, etc. Hoy estamos acá por esta problemática que también acaba de describir minuciosamente Horacio y que demanda cambios en una estructura policial que durante algunos momentos, leves momentos, se intentó modificar en su estructura autoritaria que viene desde hace décadas, pero que desgraciadamente se ha retrocedido y vuelto para atrás en esta, la policía más grande que tiene la Argentina, con 52 efectivos, como se leyó en el documento, y con un presupuesto cercano a los 5.000 millones de pesos, y con esta forma de desempeño, de autonomía, que tiene en el ministro, que tendría que ser el gobernante civil en nombre del gobernador de esas fuerzas policiales, es el vocero y representante de las corporaciones, tanto policial como penitenciaria, ante el Poder Civil. Y como lo dijo Horacio también, en esa lectura y presentación de la masacre de José León Suárez, justamente José León Suárez, con todo el simbolismo y la carga que tiene, el discurso del ministro Casal fue la repetición del argumento de la supuesta legítima defensa policial, pero que luego tuvo que rebobinar algunos pasos de su relato y circunscribirlo a el tema de la manzana podrida, del caso aislado de un policía loco que por allí disparó un arma. Recién se acaba de expresar cómo llevan las armas cargadas los policías y es absolutamente insostenible que un policía por sí cargue un arma con munición de plomo. Es absolutamente ilógico que esto ocurra. No hay mecanismos autónomos de funcionamiento policial, sino que se cumplen órdenes superiores de la propia policía y obviamente con la directiva explícita del ministro que los conduce, o al menos con el asentimiento o el aval ex post a estos hechos. Luego, insisto, se quiere disminuir los casos y presentar como casos aislados. Ocurre una vez en Baradero, un tiro por la espalda, un chico que recién acaba de cumplir el jueves pasado a su muerte, los 19 años. O estos dos chicos, o tres, en el caso de José León Suárez, uno sobreviviente y además con presión policial, con presencia en el hospital, con un acercamiento a los vecinos, que es una suerte de condicionamiento desde el poder, y que ha llevado a que en los barrios más marginados, más excluidos, se viva la policía como el peligro a tener que enfrentar más que el que da seguridad y acompañamiento a la gente. En un trabajo que presentaron chicos en este programa de Jóvenes y Memoria de la Comisión para la Memoria, se trabaja con 6.000 pibes de la provincia, me llamó la atención un trabajo, creo que era de Ituzaingó, que los chicos diagramaron un afiche que decía, había una gorra y un bastón y decía, peligros, policías sueltos. Es decir, para los chicos de un barrio, el peligroso es el policía que no los viene a cuidar, los viene a perseguir, los viene a reclutar para robar para ellos, los viene a condicionar la circulación callejera por esta estigmatización en los jóvenes y en los pobres, como también lo dijo Horacio, que son los que van a poblar definitivamente los institutos de menores y las cárceles, a estigmatizarlos como el peligro que está amenazando a la ciudadanía a la vuelta de la esquina, cuando el peligro radica en esta fuerza enorme que tiene vinculación con el delito complejo, que tiene que ver con la operación con sectores políticos también que están involucrados en el delito, y que en definitiva hace a esa supervivencia del sistema autoritario que viene y que tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con la desaparición de Jorge Julio López, que tiene que ver con un Echecolás preso en Marcos Paz, los policías retirados, pero también los policías en activo que siguen operando en este ida y vuelta de los que están, y que nosotros en los informes de la Comisión hemos advertido que aún todavía hay 3.000 efectivos que han pasado por los centros clandestinos de detención y que todavía siguen en actividad y no son desplazados, como no son desplazados tampoco aquellos efectivos que estaban a cargo de la dependencia de Loma del Mirador cuando desaparece Luciano Arruda. Entonces, creo que lo de hoy es esta demanda para que el tema de la seguridad sea el escoger uno de los perfiles o modelos posibles. Básicamente hay dos modelos posibles: el modelo autoritario, el modelo vertical, el modelo militarizado que ha regido en la Argentina y rige todavía en las policías en general, sobre todo en las policías de Buenos Aires como la más poderosa y en el resto del país también. El ejemplo de Río Negro con la masacre de Bariloche y la matanza también del chico en Viedma es demostrativo de todo esto, y tener un jefe del Ministerio de Seguridad de la provincia de Río Negro que responde también a esa impronta porque viene de las fuerzas policiales. Esto tiene que ver con un modelo autoritario que primó en el Cono Sur, y pese a los cambios y los nuevos vientos que soplan en los países de América del Sur, aún falta, y tenemos esta asignatura pendiente, de cambiar ese modelo autoritario, que es uno de los modelos posibles, por este otro modelo que estamos planteando, instalando en el debate público, que es la seguridad democrática. Porque de ninguna manera, como quieren hacer creer, quienes militamos por la vida, quienes militamos por la verdad, quienes militamos por la justicia, queremos que se cometan delitos o queremos tolerar cualquier tipo de delincuencia. Queremos la seguridad ciudadana, pero una seguridad ciudadana que la del Estado, a partir de la ley, a partir del respeto constitucional, a partir del respeto de los derechos, a partir del respeto de los protocolos que deben usar las policías, y que den garantía ciudadana desde ese cumplimiento de la ley y no desde la corrupción, desde la violencia institucional, desde la golpiza y desde el tiro por la espalda. Así que agradecerles que estén acá. Y creo que tenemos que jugar un efecto multiplicador para instalar este debate en la sociedad argentina, para que el cambio sea de matriz, para pasar a un modelo democrático de seguridad.